gato tiene una perra, perra brava de verdad, y no la puede soltar porque le forma la guerra. Cuidado que te muerde la perra, cuidado que te muerde la perra, cuidado, cuidado. Que te muerde la perra, cuidado, cuidado. Que te muerde la perra, ay, cuidado, cuidado. Que te muerde la perra, ay, cuidado, cuidado. Que te muerde la perra. Mordido a Colacho, a Bruco y a Tacho Galán. Cuidado que te muerde la perra, cuidado que te muerde la perra, cuidado que te muerde la perra, cuidado que te muerde la perra, y cuidado, cuidado. Que te muerde la perra, ay, cuidado, cuidado. Que te muerde la perra, ay, cuidado, cuidado. Que te muerde la perra, ay, cuidado, cuidado. Que te muerde la perra. También ha mordido a Colacho, a Bruco y a Pacho Galán. Cuidado que te muerde la perra, cuidado que te muerde la perra, cuidado que te muerde la perra, cuidado que te muerde la perra, cuidado, cuidado. Que te muerde la perra, cuidado, cuidado. Que